de Pornauta, un puntinazo al espacio. Hola, muy buenas tardes. Esto es de Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre, por la FM 106.3. Abriendo esta tarde de viernes, cerrando una nueva semanita. Así que acá estamos con los muchachos. Buenas tardes, Nico. Faltan las muchachas. Faltan las muchachas, ¿no? Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Somos los buenos muchachos nosotros? Más o menos. ¿Lo vieron a buenos muchachos? Lo he visto, lo he visto. ¿Qué cosa? Faltaría un whisky acá, por lo menos, como para cortar un poco eso. Pero acá estamos. Acá estamos, en la gran Radionauta, como siempre, y con el gusto de estar aquí. Hoy día viernes, sigue fresco, parece que la primavera no quiere venirse del todo. De todas maneras, acá está lindo. Así que vamos a meterle con todo ahí el de Pornauta, un puntinazo al espacio de hoy. Así que hablaba era el señor Luné González y ahora va a saludar el señor Martín Aguirre, el Gula. ¿Cómo andan, muchachos? Ya saludé igual, estás... Sí. Estás en otra cosa, sí. ¿No? Sí, no saludaste, pero queríamos que tome la posta vos. No, muy bien, acá andamos. Estamos muy cerca de cumplir los 2 años de Radionauta. ¿Viste? A un par de semanitas. El 11 del 11 del 11 inauguraba la transmisión Radionauta desde aquí y ya se van a cumplir 2 añitos de transmisión. Y podemos decir que tuvimos más de uno nosotros. Y sí, porque arrancamos septiembre, por ahí, del año pasado. Antes también. No sé si no fue en el primer cuatrimestre, pero bueno, vamos a corroborar todo eso. Pero sí, ya se van a cumplir los 2 años de la radio. Y se va a venir una linda transmisión. No decimos más nada por las dudas. Ya que quemamos todo. Pero va a haber una linda transmisión aquí desde Radionauta el día lunes 11. Así y que una linda fiesta que seguramente será el 15, así que. Atentos. Pero bueno, vamos a pasar bien. Y nosotros tenemos un poco de todo, ¿viste? Esta fecha media. Cruzada. Sí, cruzadita, con el tema de las elecciones legislativas, así que. Hay fútbol, pero medio dispar. Así es, vamos a repasar un poquito lo que pasó el día martes. Luego y el día miércoles. El día jueves no hubo fútbol. El día miércoles se jugó, el jueves no, o sea, ayer. Y hoy se reanudó para que se termine de cerrar el lunes fecha. Así que va a quedar ahí el cierre de esta fecha 13ª. Pero bueno, tenemos un poco de todo. Y también la presencia de Guille Chiquetti, que no podía faltar con todo lo que hizo por su central querido. Sí. Viene con el pecho inflado. Contento, con el pecho inflado. 2 victorias seguidas, no solo el clásico. Claro. Un empate en la Bombonera. Claro. Victoria posterior en el clásico como local después de 3 años que se reeditó a ese partido tan importante para la ciudad. Y ahora una nueva victoria en tierras cordobesas frente a Belgrano. Para que Central siga sumando ahí. Se olvide un poco de la tabla de promedio, ¿no? Sí. Así lindo. Que nos comentará la situación, Guille. Que vino a acompañarnos hoy. Y mientras Newell juega en este momento. Así que está jugando, sí. Debe estar ahí. Por ahora con resultado positivo. Pero bueno, veremos cómo termina. Falta el segundo tiempo. Está jugando con Godoy Cruz. Así que bueno, repasaremos todo eso. Un poquito del Mundial Sub-17 y algo más también. Entonces vamos a escuchar nuestra banda del día, que fue elegida por nuestro operador Pablito, porque ya lo estábamos dejando medio tirado. Así que le delegamos la responsabilidad. Y vamos a escuchar 4 pesos de propina. No. No te pierdas este mar, no te pierdas esta luna, ese cuerpo y esta rabia, no te pierdas esta pena. No pierdas el sol, no te prives de esta luz de libertad, a tu hermano y esta bala, no la niegues, no la pierdas. De esta luz de libertad, a tu hermano y esta bala, no la niegues, no la pierdas. Hoy que ya la ves delante de tus ojos y en todos lados, hoy ya la tenés dentro de tus ojos. No te quedes callado, que no te pierdas. tus ojos, no te quedes callado, que no te pierdas. Búscanos en Facebook, De Pornauta. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps pour elle. Comenzamos este primer bloque del De Pornauta, un puntinazo al espacio. Y tenemos aquí un cambio, un cambio de roles, no. Es por cambio falta de lugares. Llegada, ¿viste? Como le suele suceder a los laterales en el fútbol argentino, bueno, en este caso a los auriculares. Metemos el cambio en vivo y para continuar, en realidad empezar con lo que fue la fecha del fútbol de primera división entre semana. Cruzado, algunos me parece que no se dieron cuenta que se jugaba esta semana, ¿no? Sí, me parece que mucha gente se perdió hasta el partido de su equipo, ¿no? Del equipo por el que simpatiza. Esto comenzó el martes, como bueno, ya habíamos repasado, el partido en el que Vélez derrotó a Argentinos Juniors por 2-0. Así es. Continuó el día miércoles, posterior a lo que fue la edición de ese día de Pornauta. De Pornaut. Con el partido de River, que lo vimos, bueno, junto a Tincho Aguirre y algún contra hincha de Boca, también. Sí, también. Estaba dividida la cosa, ¿no? Estaba, digamos, mitad era. Un par y un par. Se sufrió bastante, mucha mala suerte para River y también una manito del árbitro un poco dudosa, pero bueno, lo cierto... No tiene nada dudoso, dos goles le robaron. Sí, creo, no hay dudas. Lo vimos, no hay todos. Duda, ¿no? Sí, por ahí el primero es más confuso, bueno, un offside que, bueno, lo que pasa generalmente, ¿no? El defensor que sale a achicar y el delantero que va a buscar la pelota. Claro, pero el segundo ya es aplicar claro, el reglamento, ¿no? Porque es. Claro. Sí, es un error de interpretación y de, no sé, de no conocer, me parece, el reglamento con las modificaciones que tuvo, ¿no? Con el tema del offside. Ingresa la pelota en el córner, Fabro patea la pelota del córner, pega en un defensor. En Bastia, sí. En Bastia, de Rafaela. Bueno, pega en Bastia, le queda la pelota a Álvarez Balanta, mete el gol. Estaba bueno, adelantado Balanta, hay que destacar. Estaba eso, adelantado, pero la pelota pega en el jugador. Claro. Entonces no sé cuál. Claro, y al ser corner no hay offside, entonces lo sí, habilita eso mismo a Balanta. Lo que dijo Merlos, que fue el árbitro del partido, es que él piensa que la peina Carbonero, un jugador de River, y por eso. Bueno, está al lado, sí. No eso, el árbitro lo dijo, ¿no? Lo dijo el árbitro, pero después del partido ni siquiera había visto los videos, según él. y dice, creo que la peina Carbonero, y después rebote en Bastía. Eso fue lo que dijo el árbitro. En ese caso estaría en offside, pero se ve claramente, claro, que no, que está muy lejos Carbonero de llegar, claro, a la pelota. Así que un error de interpretación, pero bueno, algo que suele suceder con el arbitraje en el fútbol argentino últimamente. Uno dice el fútbol argentino porque no sabe cómo es en el resto del mundo. Sí, es verdad. Pero viendo al Real Madrid, por ejemplo, hace unos es días muy atrás... Es muy malo el arbitraje en el mundo. Es muy malo y muy alevoso, sobre todo cuando hay equipos tan importantes, ¿no? Como el Madrid. Y hay muy siga-siga. El siga-siga... Dos penales que le han cobrado. Dos penales, exactamente, iba a decir. Con el Elche, si no me equivoco. Elche, que le posibilitó ganar en el último minuto, la iba verdad. Iba 0-0 el partido. Creo que fue contra Marcelo, contra Pepe, que él mismo lo agarra el defensor y lo tira y le cobran un penal, la verdad. Y bueno, y el otro día con Málaga también. Claro. Pero bueno, así que... Uno, porque si no caemos en la lógica de siempre decir el arbitraje en el fútbol argentino, pero bueno, nosotros porque desde acá no conocemos por ahí lo que pasa en otros países, pero seguramente haya más impunidad en otros también. Sí, en relación con el mundo no son tan malos y no son tan alevosas las manos que meten. Recordemos el fútbol italiano, la cantidad de partidos arreglados. Claro, tal cual. O sea, hay equipo, es más dispar en otros lugares, a eso me refería. En Inglaterra dejan pegar mucho, la amarilla parece que no existe. Claro. Si no caes en el facilismo, viste, de los de siempre, viste el arbitraje en el fútbol argentino. Así que bueno, eso quería decir. Eso hace poco también pasamos acá, creo que fue el día que Elu no estuvo, el tema de los jugadores salvadoreños que sancionaron a 14 de por vida, también por arreglo de partidos, donde también decíamos que quizás era una medida un poco exagerada teniendo en cuenta lo que había pasado antes, por ejemplo, el fútbol italiano, donde solo con la quinta de puntos o perder la categoría. Un Ibrahimovic jugando en un equipo italiano que sea suspendido por vida, Nike haría un juicio para que el muchacho siga jugando, un ejemplo por la marca que lo viste. El tema que fue 0-0. Bueno, se quedó. Gran partido de Rojas. Gran partido de Rojas. ¿No? Y de Poncio. Los dos mejorcitos ahí en el medio, el motor de River. La verdad que muy pocas veces vi partido con gente de River y me reí mucho. ¿Te reíste mucho? Bueno, uno al ver partido de otro no lo sufre, ¿no? Cuando veo el de Boca, estoy bastante de otro humor, ¿no? Cuando veo un partido así, lo disfruta. Y pasa. Y los entiendo después cuando critican a distintos jugadores, porque al verlo ahí en un partido entero... Son malos, de verdad. Esa es la conclusión final que saca Tincho acompañándonos en el partido. Después el otro partido que se jugó importante también fue el que tuvo a Lanús y San Lorenzo como protagonistas en la Fortaleza. Y ganó finalmente... Lindo partido. Sí, estuvo bueno. Con goles, se dio vuelta varias veces. Y algo que no suele resultar tan consecuente en el fútbol argentino. Lo comenzó ganando Lanús con una contra muy rápida. Silva habilitó y la metió Pereira, si no me equivoco. Pereira Díaz. Y bueno, se había puesto en ventaja Lanús. Después lo empata San Lorenzo. La verdad es que San Lorenzo tiene lindo equipo. Una media tijera, algo raro, sí. Buenos jugadores tiene San Lorenzo, no lo había visto mucho. Intenta jugar bien, sí. Sí, intenta jugar bien. Lo empató. Bueno, parecía que se lo iba a comer San Lorenzo, pero al fin terminó quedando para Lanús. Sí, hizo el gol Romagnoli y después lo dio vuelta con el ingreso de Melano y el empate, una pelota parada. Sí, con el primer palo, sí. Y después el último gol, ya me olvidé que lo... Otra vez Pereira Díaz. Otra vez Pereira Díaz, claro. Hizo dos Pereira Díaz. Un error del Gentilil también que había marcado el gol. Eso fue también el día miércoles. El día miércoles, sí. Cerrando la fecha el día miércoles. Claro, o sea, jueves no se jugó, no pasó nada. Así que esto se retoma hoy. Ahora mismo está jugando Newell's Old Boys. Frente a Godoy Cruz. Frente a Godoy Cruz. En el primer tiempo ganaba 1-0. No sé si podemos corroborar ese dato. Porque ahí estaremos chequeando. Chequeando ahora. Pero hasta donde vimos nosotros iba ganando 1-0. Y bueno, sigue firme ahí en la punta del torneo. Yo pude ver los primeros 30 minutos. Hablaba recién con Guille. Primeros 30 minutos realmente le dio un paseo. Un paseo. Que vaya ganando 1-0 era mucho para Godoy Cruz realmente. Sí, sigue 1-0. Segundo tiempo, 12 minutos. Sigue 1-0 el partido. Entonces, bueno, como dijimos, Newell's se está firmando la punta. Pero bueno, hasta que no finalice el partido no podemos decir nada. Y a su vez hay equipos que están esperando por ese resultado, como es el caso de Boca, ¿no? Que se va a medir como local hoy con un Colón que viene bastante complicado. No así como lo veía mi amigo Elu el otro día. No va, invicto Colón. Colón no, sí, Colón no era. Se le mezcló los equipos. El Arsenal. Sí. Newell, no sé si pudieron ver el gol. Realmente un golazo, como suele pasar. Maxi la abre, casco que. Sí, casco. Yo lo veo fondo, jugar y veo a rojo y digo. No estaría tan alocado, ¿no? Que vaya, que lo convoquen algún día, y realmente. También casco que es derecho, o sea, claro. El diestro juega en los dos perfiles, juega como número 3, claro. Ha jugado también de 8, claro. También. Como volante por derecha, también como volante por izquierda. Con mucha llegada. Con muchísima llegada. Sí, no ha tenido muchas posibilidades en la selección, así que no sé qué estaba sucediendo. No es que uno lo pida a gritos, pero viendo la realidad de los tres. Y también es verdad que hay un equipo armado, ¿no? Uno lo ve a... No me sale el nombre, Víctor López. Víctor López, el ex central de Banfield. También lo ves jugar en cambiado, y sale jugando. Y se la pasa a su cambiado compañero. Porque es zurdo, jugó toda la vida de 6 y hoy está jugando de 2 en lugar de Vergini, ¿no? Claro, que dejó el equipo de Newell's. Así que bueno, Boca se va a medir con Colón. Y también quiere seguir a tiro. Bueno, uno presupone que va a ganar. No, mentira, no te quiero mofar. Ya empezamos, ¿no? No, igual, más allá de eso, creo que al ganar Newell's no le queda otra, obviamente, a Boca de ganar, pero se... La distancia sigue siendo la misma. El tema es cómo juega Newell's. El tema es cómo juega Newell's. Porque juega tan bien que no sé si va a perder o si se le va a caer un poco el equipo. Ya acá detrás del vidrio hay algunas señas. Sí. No sé si podés ver. Nos estábamos olvidando, ¿no? Juega muy bien, pero... Ahí está la seña. Ojalá fuera televisión esto para que lo vieran. Sí, ¿no? Y nos estábamos olvidando también de Central. De Central, que con gol de Chino Luna le ganó a Belgrano. Que abrió la fecha de hoy. Contento acá nuestro amigo Ville, que lo vamos a tener un rato. A eso lo vamos a desarrollar también con él. Sí. Y bueno, también todo lo que pasa por fuera. Nos dio una mirada bastante particular sobre lo que había sucedido con la gestión de Sandizaga. Así que bueno, ahora lo vamos a esperar a Guille para que desarrolle esa victoria de Central con gol del Chino Luna, como así bien decían es. Acá. Pero el clásico rival sigue ganando 1-0 con gol de Pablito Ledesma, podemos decir, ¿no? Lo vieron a Orsán, es igual a Pablo Ledesma. Tiene un aire también rulito, así claro. Que Gastón Calogero también. Claro, ese estilo de una onda esa. Así es, Boca Colón desde las 6:15 y cierran este día viernes Arsenal Gimnasia desde las 9. Arsenal, ante la derrota de San Lorenzo, ¿no? En caso de ganar, seguiría siendo el único escolta, sí, ¿no? Sí, sin duda. A ver, Arsenal, ¿cuántos puntos tiene? Claro, tenía lo mismo, tiene 23, así que se define entre el mismo Arsenal, parece, ¿no? Y por ahora todo parece indicar que sí, pero bueno, también como tuvo el traspié con Central Newell's, aunque bueno, es un clásico, no tiene nada que ver, pero puede que suceda también eso, ¿no? Que tenga otro traspié y pierda algún que otro punto. No sé si están de acuerdo. No, sí, puede pasar, pero realmente viéndolo jugar... Está firme. Sí. Mínimamente. Ponele. Mucha superioridad demuestra contra los rivales. Bueno, y terminaría esta fecha el día lunes 28, Estudiantes Quilmes en el primer partido y luego cerrando la fecha Olimpo Racing. Así que... Un Racing que espera... No el sábado, no el domingo, el lunes. Un Racing que espera ganar, ¿no? Ya volvió Mostaza, ya es el tercer técnico en este torneo. Sí, ya tiene 2 puntos. No puede esperar otra cosa. Tiene que ir a jugar a Bahía, cancha chiquita. Se le va a complicar. Y sí, no sé si se le complica o es mejor, porque cancha de local tampoco gana, así que veremos qué pasa con... Veremos qué sucede. Bueno, esto en cuanto a la fecha del fútbol argentino, para cerrar un poco con este fútbol, nos vamos a los más pequeños, ¿no? A esta sub-17 que está disputando el Mundial en los Emiratos Árabes. Con un equipo que ya se ha metido en los octavos de final, no ha sufrido demasiado. Fue victoria frente a Canadá, ¿no? Frente a Canadá, por 3-0, goles de Ibáñez y 2 de Matías Sánchez, un chico de Chacarita que la verdad que ha tenido un partidazo hoy. Marcó 2 goles, ni más ni menos, así que Argentina ha ganado 3-0, como dijimos. Se metió en el primer lugar de ese grupo E. El segundo fue Irán, que derrotó 1-0 a Suiza, que bueno, quedó eliminado. Canadá corrió la misma suerte también. Bien. Pero los pibes se van a medir ahora en los octavos de final con la selección de Túnez. ¿Estarían jugando? El día martes, estos cruces se van a jugar entre el lunes y el martes. Argentina, bueno, va a jugar el segundo día, el martes va a jugar los octavos de final. El resultado no solamente fue positivo por ganar y por clasificar cómodamente en la primera posición, sino que de clasificar en la segunda posición hubieran enfrentado a Nigeria, que viene de ganar 5-0 y que siempre potencia en este tipo de eventos, ¿no? Claro, de selecciones juveniles. Así que las llaves de octavos de final han quedado así. Honduras-Uzbekistán es uno de los cruces. Japón-Suecia. También hay que recordar que clasificaban algunos mejores terceros. Uruguay-Eslovaquia, así que uno del continente sudamericano. Nigeria-Irán. Juegan bien los chicos Uruguay. Juegan muy bien los chicos, sí. Nigeria-Irán, como decíamos, el segundo del grupo de Argentina, el grupo E, que es Irán. No le quedó otra que enfrentarse a Nigeria y la tiene bastante complicada. Bueno, Argentina-Túnez, como dijimos. Marruecos-Costa de Marfil. Brasil-Rusia, un Brasil que viene también pisando firme, ganando por goleada. Y Italia-México van a cerrar esa llave. Esos son los octavos de final de este mundial. En el caso de que Argentina pase, se estaría enfrentando en cuarto de final contra el ganador de Marruecos y Costa de Marfil. Perfecto. Así que no parece un panorama tan complicado, pero los equipos africanos, Costa de Marfil, sí. En esta edad, sobre todo. Sí, sobre todo saca mucha diferencia física. Con algo que también podemos retomar sobre el final del programa, una nota sobre los fondistas. ¿Por qué la raza negra o

2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. radionautafm@gmail.com. Nuevamente desde la calle, hablando con los vecinos, en esta oportunidad vinimos a la asamblea del barrio para ver cómo se organizan luego de las inundaciones. Hola, mijo. Ay, sí, ese ahora es uno de los temas principales. Nos avisamos entre todos cuando hay alerta, agarramos nuestros documentos, nuestras cositas y nos vamos a lo de María, que ella tiene su casa en Alto y ese ahora es nuestro refugio. Sí, sí, sí. Además, en esta asamblea ponemos días y horarios para limpiar el barrio, si la municipalidad se atrasa. En caso de inundación, recordá, no dejar niños ni niñas solas. Informate por la radio, apaga la corriente eléctrica, tapa la letrina. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CHISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. Qué bien le sale a mi amigo Martín Aguirre la de llorar un poco. Y que Newell's pierda puntos hasta el momento porque Godoy Cruz ha empatado de la mano de José Luis Fernández y así el partido es. Está 1-1. Nada más ni nada menos. Repasar la vía de comunicación ya que está tincho. Así es, bien, bien Godoy Cruz, bien Godoy Cruz. Se pueden comunicar con Depornauta, nuestro teléfono 451-6917, nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM. El dial es 106.3 o a través de nuestra página radionautafm.wordpress.com o si no nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook Depornauta mientras acá el compañero Guille se va acomodando. Buenos auriculares, buenos auriculares. Un pomelo dijo él, así lo definió él. Pero bueno, tenemos la visita de Guille Chiquetti nuevamente en nuestros estudios para seguir agrandando esta gran racha que ha agarrado Central desde que ha venido acá al piso, ¿no? Buenas tardes a nuestros oyentes. Buenas tardes. Un 4 me trajeron un pomelo. Me dieron un manojo de cables del cual el retorno no lo pude sacar. Así que venimos a hablar directamente de Rosario Central, que el domingo pasado fue un carnaval Rosario con la fiesta que se vive en ese clásico que estuvo pendiente todo el mundo. Se han acreditado prensa de todo el mundo, desde New York Times, pasando por Al Jazeera. Televisión española, había de Uruguay, de varios lados de Latinoamérica y del mundo también. Desde los países de Moscú. Más futboleros culturalmente hasta los menos también, ¿no? Sí. Anda bien para el marketing. No, es que digamos, ese clásico estaba, me parece, cotizando en la bolsa de Chicago, ¿no? Claramente. Y bueno, la Chicago Argentina le dio la victoria al canalla, que pudo mostrar que esa camiseta y ese escudo genera cucos importantes a su clásico rival, a Newell's Old Boys, el cual deja de ser el Manchester, como por arte de magia, pierde sus poderes futbolísticos y bueno, y Central con un corazón inmenso y unas pelotas y unos ovarios gigantísimos que hasta no entran en la cancha, digamos. Su hinchada también juega, lo demostró, se vio como cuando Central empieza a ganar, la hinchada empieza a cantar cosas y hacer meter la presión como para que el arquero visitante le empiecen a temblar las piernas. Y bueno, al final fue victoria para Central por 2-1. Acá habíamos tirado un par de resultados. Yo dije, vengo bastante mal con el tema de los pronósticos, así que Guille quedé tranquilo. Y tenía razón al final, ¿viste? Yo dije que ganaba Newell. El Zapito, la verdad, hay que sacarse el sombrero. Para él. Es del barrio Las Flores, de allá de Rosario, uno de los barrios más humilde que tiene la ciudad. Mirá. Es el sur de la ciudad, donde cuando uno viene de Buenos Aires entrando por el sur de la ciudad, por la avenida Oroño. Antes de la circunvalación se encuentra el barrio, que se ve que es un barrio humilde, barrio de periferia. De ahí salen los jugadores con más corazón que tiene la cantera canalla. Y de ahí salió el Zapito. Sí. Sí, la barrio. Juega y mete. Como, barrio duro. Como no muchos, como no muchos. Y muy rápido, todavía tiene esa velocidad. Si bien se murió antes de terminar el partido, pidió el cambio, pero es lógico. Pero la verdad, corrió muchísimo. Se decía que cuando era jugador del Lobo se lo salía a beber de fiesta por las calles platenses. No sé si alguien tiene el mismo dato. Sí, puede ser. Solo rumores de Paulino. No, yo he visto a Ortega sacando campeón a Newell de boliche en boliche. Sí. Bueno, como que mucho de eso no importa. No, no tiene mucho que ver. Pero como tenés, no que tener un paso, físico, tenés que tener, claro, un físico muy privilegiado, aguante, como para aguante hacer eso. Pero bueno. O que te guste mucho la joda y jugar al fútbol también. A sí, a mí me gustaba la caravana como el fútbol. O sea, es una. ¿Te gustaba o te sigue gustando? No, la caravana me sigue. Las dos cosas me siguen gustando mucho. Y bueno, pero digámoslo así. La condición física, claramente, uno la tendría que cuidar si fuera ese tipo de jugador de primera. La cuestión es que a veces estos partidos o hay situaciones futbolísticas y extrafutbolísticas que tienen que ver con el estado de ánimo también. Sí, sí, la cabeza juega muchísimo. Que es lo que te hace realmente tomar las decisiones adecuadas, sentirse seguro para ejecutarlas y después tener el temple para aguantar las situaciones, que los contragolpes, claro, y todo eso. Que es correr, o sea, cuando se te viene el equipo encima, rival, tener la cabeza y el ánimo para poder aguantar. Yo creo que Central tuvo mucho eso el partido pasado, todo el segundo tiempo pasado. O sea, los goles fueron en el mismo arco, en el primer tiempo. Central, que se pone en ventaja con un gol de cabeza de Donati, con un tiro libre que digamos que jugaba armada, en el sentido de que se intentó jugar. No es que Central le ganó a Newell sin intentar jugar al fútbol, sino que realmente hizo el fútbol que pudo, digamos. Tampoco le podía plantear un fútbol de igual al Newell's. El Tata Martino quizás haya dejado libre la conducción de Newell, porque en el fondo yo tengo datos de que el Tata fue canalla en su juventud. Ah, sí, mirá. Opa. Sí. Bueno, sigue practicando el mismo fútbol de Martino, pero Berti ya en un punto del partido se sentía derrotado. O sea, Central en el primer tiempo hace el gol de cabeza de Donati. Maxi Rodríguez, que baja una pelota. Maxi Rodríguez, Fútbol Club. Que baja una pelota de 40 metros, que fue increíble. Central tuvo las complicaciones en el primer tiempo con las pelotas cruzadas, que Newell le tiraba a las espaldas de los defensores, que Central tiene muchos problemas en ese sentido. Sí, Bernardi lo utiliza mucho, esos pelotazos cruzados a la espalda de los laterales sobre todo, y bueno, le suele salir bastante bien a Bernardi. Sí, aparte una precisión tremenda para esos pelotazos largos, que Maxi Rodríguez la bajó, la mató en el área chica básicamente, pateó al segundo palo, pega en el palo, y Maxi va y corrige de vuelta, hizo un gesto a la tribuna, que después le costó la cargada de toda la semana. Eso hay que decirlo. ¿Se fue de Boca la Fiera? ¿Cómo? ¿Se fue de Boca la Fiera? Más que de Boca, se fue con Boca, digamos. Claro. Hizo la del topollillo. Y bueno, después Central con un gol, que una jugada un poco armada a los ponchazos, se cae, le hacen full, para mí le hacen full. Se tira. ¿Al Chino Luna, decís? Sí. Parece que se tira, Bueno, no, para mí lo empujan de atrás, puede el ser, chino se ser, cae y da un gesto técnico que fue brillante, con la cabeza en el piso, mirando, digamos, el otro lado donde estaba el jugador que hace el gol, Encina, de cabeza le da el pase y Encina se le encontró, gol y a festejar, y Central ya con su hinchada haciendo la fuerza para que el equipo no caiga, dominó el partido el segundo tiempo, pudo tener el control de la pelota, aparte pudo hacer que los jugadores claves de Newell no jueguen. Y bueno, y con eso ganó el Clásico. Sí, yo quiero preguntarte, en el momento que empata Maxi, vos recién hablabas de esa jugada, esos 5 minutos, ¿no? Creo que fueron lo más importante, donde Muñoz también tiene una jugada, no sé si te acordás, bajo el arco. Sí. Eso fue lo clave, ¿no? Aguantar esos 5 minutos, porque realmente ahí Newell, creo que fue lo mejor de Newell en el partido. Sí. Sí, sí, Newell ahí desplegó con esos centros cruzados y con también con todo el amor propio que tuvo, que pudo juntar. Y bueno, tuvo Central un poco de suerte también, hay que decirlo. Pero la aguantó con mucho corazón. Sí, hoy en día el mejor equipo del fútbol argentino, que bueno, propone jugar otra cosa, hay que contrarrestarlo con lo que se puede y como se puede también. Así que creo que bueno, era el camino que tenía que tomar Central. Después de tres años, bueno, se quedó con el clásico Central, fue 2-1, pero continúa la racha. Gol de Chino si Luna. Si querés te cuento antes las repercusiones que tuvo en la semana, porque eso a también ver. Es hacia el folclore de Rosario. Central, bueno, más allá de que cuando se gana el partido se va a festejar el Monumento a la Bandera. Claro. Ya ahí, cuando se hizo la bandera. Es tan clásico como el clásico. Claro, cuando se hizo la bandera. ¿De qué color es la bandera? Azul y amarilla. Y el escudo Central nunca puede faltar. Cuando se hizo la bandera. El Monumento a la Bandera ya quiere decir que el territorio, por lo menos hasta los 6 meses que tarda a volver a jugarse el partido, es canalla, olvídate. De hecho, incluso hay en las redes sociales una dando vuelta a una conversación que tuvo Bernardi diciendo, al final Central, los de Central tienen razón, porque, o sea, todo esto en Twitter. Dice, ¿por qué? Porque ya me están amenazando porque me hemos perdido el partido. O sea, diciendo como que me parece que se le está yendo la mano. Central dice que Newell es pecho frío. Me parece que pasa por ahí esa... Claro. Bueno, interpretaciones al margen. Además, los afiches que siempre salen. Hay algunos afiches muy bonitos. Pintadas. Que no aparecían. Sí, sí, esos afiches con pingüinos, como se caracteriza a la hinchada de Newell. Y un sapo atrás como montándolo. Ese es uno. Lo vi. Hay, bueno, millones hay. Ese es el que, por lo menos... El que más apareció. El más impactante. El más compartido, ¿no? En el Facebook. Que, el más claro, contundente. Se usa tanto, también. Claro, también. El que más sí, define lo que, sí, lo que lo fue que... el partido en sí. Sí. Y, bueno, y Newell's ha asimilado bien la derrota. Me parece que, por más que haya perdido un poco la mística con la que venía... el fútbol es muy difícil que lo pierda porque empezaron ganando a los 8 minutos hicieron sí. El gol contra Godoy Cruz hace un rato, así que sí. Juegan. Sí, el fútbol no lo va a perder. Sí, sí, ese es el tema. Pero bueno, ese ya es otra cosa. Lo importante es haber ganado el partido más sí. importante. Claro. Y bueno, y ahí Central hizo un partido también de mucho corazón, un poco capitalizando también la levantada anímica que conlleva a ganar el clásico. Se hizo un gol de cabeza del Chino Luna, que hacía desde la primera fecha que no convertía, y Central solo le restó aguantar. Así que en Córdoba. Se trajo 3 puntos de Córdoba. Y de Córdoba. En el barrio sí. Alberdi de Córdoba. Seguir sí. sumando para bueno, ya evitar el campeonato que viene, estar mirando tanto la tabla de los promedios y dedicarse a hacer un buen colchón de puntos. Y quien te dice también estar por ahí en la 18 puntos ya cuenta Central sí. en este torneo. Sí. Se calcula que con unos 50 puntos en la temporada, bueno, el equipo llegarías. Ascendido no va a tener problemas, así que tendría que sumar algunos más para tener cierta tranquilidad el canalla. Sí, y empezar a complicar a los otros equipos, ¿no? Recordemos que Gimnasia empezó bien, quizás Olimpo es de los 3 ascendidos el que se lo ve más flojo, no solo por puntos, sino futbolísticamente, pero en el caso que sumen, pues va a complicar mucho a Argentino, Godoy Cruz, el mismo All Boys, que no está muy bien parado en los promedios. Y Racing, que bueno. Obligación mediante, está ahí también amenazando con volver a peligrar. Hay un afiche que circula por internet que muestran una mano cortada con puntos de sutura y dice, fíjate bien, esa marca tiene más puntos que Racing. claro, tal cual. Bueno, Racing tiene solamente 2 unidades, así que va a tener que empezar a sumar si no quiere también correr peligro entre todos esos competidores. Así que bueno, hemos tenido la columna canalla nuevamente acá en Depornauta. Lindo. Y como dijimos, desde que Guille vino para acá, el canalla bueno, se trajo un empate de la bombonera para y la 2 victorias consecutivas. Para la próxima lo voy a presionar. Quiero escuchar sobre algún personaje del club. ¿Algún personaje? El Chacho Coudet. Bueno, el para Chacho la Coudet. Próxima. Se trajo la historia del Chacho Coudet, cómo levantaba las tribunas canalla, cómo hacía para... No, el mejor jugador en la cancha que manejaba hasta la tribuna. Ahí está. Hay un partido que el Chacho Coudet, recuerdo, que le tiran un cigarrillo, lo agarra, le da una pitada y sigue jugando. Sí, ¿no? Un maestro el Chacho, un maestro. Bueno, entonces gran arquero también. La próxima vamos a estar hablando un poquito del gran Chacho. El gran Chacho Coudet. Bien. Así que bueno, despedimos a Guille, le agradecemos por volver gracias. Nuevamente a Depornauta y bueno, sigue invitado para venir cuando quiera hablar si del canalla. Si quieren podemos hacer pronósticos de otros partidos que no sea Central hoy porque te la vas a jugar por Boca, ponele Boca ahí. A ver. Vamos a tirar que Boca está complicado Boca, es muy difícil apostar por Boca, ¿eh? ¿Te parece? Sí. Yo creo que Boca gana con un claro y tranquilo gana, 3 a 0. Gana, sí. 3 a 0. 3 a 0. Bueno, así vamos por Boca, le apostamos a Boca, vamos a ver si sale. Si sale esta, después la semana seguimos. Que viene empezamos con los burros y empezamos a levantar apuestas, muchachos. Ya está. ¿Y algo sobre River Lanús, la sudamericana? ¿Algún pronóstico? River Lanús. Vamos con la luz. Nos está haciendo seña que vamos a un tema, me parece. Bueno, que... bueno. Bueno, la próxima vamos a tener ahí alguna historia. Rosario juega con Rafaela la próxima fecha. Sí. Bueno. Así que a ver si sigue como local, claro, a ver si sigue con esa racha. Así que te esperamos por acá cuando quieras. Ya sos un columnista canalla, se puede decir. Bien, nos vemos. Así es. Nos escuchamos. Gracias por venir. Nos escuchamos. Muchísimas también. Gracias. Y nosotros vamos a escuchar otro tema para cerrar con las últimas informaciones que habíamos anticipado. Nuestra banda del día. We'll be right back. te tiro el Facebook. Adentro, si pasas por mi provincia. De Pornauta, separado, ¿cómo suena? Qué lindo es el río desde el puente carretero. Último bloquecito de Pornauta Mundial del Espacio, como siempre por la FM 106.3. Queda poquito tiempo, así que rematamos las informaciones que nos habían quedado ahí, que ya habíamos prometido algunas, y otra que habíamos dejado ahí medio en el aire. Tintero. Sí. Una es la de Kenia, que habíamos anticipado ya. Esta investigación que realizó un periodista británico, ¿quién se anima a nombrarlo? De nombre complicado, Adaranan Finn. Finn. Apellido Finn, o sea, claro. Más tranquilo apellido. Bueno, se fue un mes a una comunidad en el país keniata con su familia para bueno, descubrir por qué esa diferencia con ese país en cuanto al... Mira, ahí tiraron un efecto de nuestro operador. En cuanto a ese país, en cuanto al atletismo y sobre todo en los fondistas, ¿no? En el atletismo de larga duración. No me salía duración. El claro. Sí, la verdad que siempre sacan ventaja frente a sus corredores. Y una de las cosas que él dice, bueno, tras un rato de investigación, claro, fueron varias las conclusiones, pero sí, fueron varios meses los que estuvo también. Dice: el correr descalzo les proporciona una pisada más pareja, adquieren un estilo y una técnica perfecta, fortalecen sus músculos, sus pantorrillas y sus arcos de pie. Bueno, corren en pata. Corta. Sí, básicamente. Corren en pata. Nosotros aquí en Occidente lo hacemos con zapatillas. Una de las grandes diferencias que logró obtener de esta investigación. Claro, le desarrolla absolutamente todos los músculos y además de, obviamente, pisar como el pie debe, porque no le queda otra que hacerlo bien, por obvias razones, ¿no? Así que... Y alguna razón debe tener, porque para pasar otro datito acá, en las Olimpiadas de Roma 1960 ganó un etíope las Olimpiadas, el primer africano que gana, y corrió descalzo. Claro. Algo que era rarísimo, 2 horas 15 minutos corrió descalzo y ganó las Olimpiadas. Así que algo de todo esto debe funcionar, ¿no? Sí, bueno, su investigación dice muchas más cosas importantes que la pueden buscar en el portal de Marcha, en la sección de deportes. Hay notas muy interesantes. Muy interesantes, y lo que dice también es que es una zona muy pobre, la gente es muy pobre. Y la gente que tiene plata en el lugar son justamente los atletas, deportistas, sí. Y los claro. Atletas que llegan a gran nivel. Entonces, bueno, es como que todo el tiempo anhelan ser eso. Y entrenan, corren muchísimo, muchísimo. Así que... También hay otro dato de una tribu de niños originarios del país de México, de la región de Oaxaca, que ganó también un torneo acá en Argentina de básquet, jugando la mayoría de sus integrantes descalzos, porque bueno, ellos están acostumbrados a desarrollar sus actividades físicas así. Son niños, pero bueno, lo hicieron descalzo y se coronaron como campeones también en tierras argentinas. Eso también para hacer un paralelo con este tema que veníamos tocando. Me saco las zapatillas y me voy corriendo a casa. Y sí, a ver cómo resulta. Estaría buenísimo, la verdad. Pero bueno, nosotros sí. Estamos acostumbrados a otra cosa. O sea, por suerte y no sé si por desgracia en otro sentido, pero bueno, no importa. Es una discusión más larga. Y para terminar este día viernes, una información bastante más... no sé si resulta graciosa o qué, pero el árbitro boxeador. Acabo de ver el video, sí. Bueno, un árbitro en Kuwait, en la primera división de aquel país, cobró un penal bastante extraño para el equipo perjudicado, ¿no? Que bueno, fue a reclamarle, obviamente, como sucede en cualquier latitud y en cualquier país, cuando se juega al fútbol y se cobra algo que, bueno, obviamente el equipo perjudicado no comparte. Y se la agarró con todos. Se la agarró con todos, sobre todo con el número 11. No sé el nombre ni lo quiero averiguar porque no lo voy a poder nombrar. Pero el jugador, el que portaba la camiseta número 11 del equipo perjudicado, recibe una trompada, un zurdazo del árbitro tremendo. Sí, zurdazo, después patada y después de atrás mostrando la roja a los jugadores. Roja. Encima le sacó roja a todo. El partido continuó como si nada, se pateó el penal, fue gol, bastante extraño por lo menos. Bizarro, sí. Yo recuerdo el fútbol ascenso, seguramente lo han visto ustedes, una situación similar que el árbitro terminó boxeando 3 o 4 y después se dio a conocer que el árbitro mismo era boxeador. Claro, se la rebancaba. Se recuerdan que le pegó como a 3 o 4, la verdad que sí. Bueno, cosas bizarras que pasan.